Es un placer estar con ustedes, amados oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Héctor Urrutia. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Hoy día vamos a conversar la Biblia y la cultura. Algo habíamos dicho de la cultura en algunas conversaciones anteriores, pero ahora, ¿qué es lo que pasa en la Biblia y la cultura? ¿Será que la cultura puede hacernos equivocar de los textos de la Biblia, o la Biblia y la cultura, qué es lo que es? ¿Cuál es la idea que vamos a presentar ahora en nuestra conversación? Claro, bueno, justamente la cultura pesa mucho al momento de leer un texto, de leer la escritura en particular, y a veces en base a nuestra cultura entendemos en forma diferente un texto. En Hechos 17:16, vamos a tomar el texto para conversar sobre la Biblia y la cultura. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en su sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Aquí es interesante esta situación de Pablo que está pasando en este momento. La palabra interesante que dice allí, por ejemplo, enardecía, dice, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y luego dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él, y uno decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es pacificador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Con qué está luchando aquí realmente Pablo? Sí, bueno, aquí ahora Pablo no está predicando en un ambiente religioso judío monoteísta, sino que está en Atenas, en la capital de Grecia, y hay dos elementos culturales que son completamente diferentes al judaísmo. Uno es la idolatría. La ciudad estaba completamente plagada de altares, de dioses, de imágenes, de esculturas. Y dentro de todo eso había incluso un altar sin ninguna imagen, por si acaso se le olvidaba alguno, que tenía como título el Dios no conocido. Pero además de la idolatría propia de esa cultura, también dice que allí había muchos filósofos. Y menciona dos grupos en particular, dos escuelas de filosofía griega, los epicúreos y los estoicos. A grandes rasgos, los epicúreos creían que digamos que como el alma es lo único importante y el cuerpo no es importante, de acuerdo a la filosofía de Platón, con el cuerpo yo podía hacer lo que quería, y ellos vivían para los placeres, para la satisfacción sexual, el apetito, el comer, todo lo que digamos fuera placer era parte de su práctica. En el sentido opuesto, los estoicos decían que ya que el cuerpo no es importante, solo el alma, había que sacrificar al cuerpo, no satisfacerlo, y ellos trataban de hacer voto de castidad, de hacer largos ayunos, y solamente tratar de estudiar y elevar su mente y meditar. Entonces, había una presuposición en común de ambos, y era la filosofía platónica del dualismo, y con esto Pablo se enfrenta. Por lo tanto, cuando Pablo les habla, les predica, aquí el sermón dice que a ellos les llamó la atención. Le llamó mucho la atención a alguien que daba una idea nueva. Y lo escucharon con mucho gusto, pero cuando le dijo que Cristo había resucitado de los muertos, ellos lo rechazaron, porque su cultura, su cosmovisión neoplatónica, decía que la carne, el cuerpo y el espíritu eran cosas distintas, el cuerpo era malo. La idea de la salvación para ellos era liberar el alma del cuerpo, que era una cárcel. Pero Pablo les dice que Jesús resucitó en cuerpo y que lo tocaron, lo vieron, comió. Entonces para ellos no era aceptable. Su cultura, su educación, su forma de pensar era completamente contraria. Y de esa manera rechazaron el mensaje de Pablo. Estaba pensando mientras tú hablabas que hoy día no estamos muy distantes de alguna de estas ideas, Eso uno se encuentra con personas que cuando habla con ellos, dice que lejos está de Jesús esta gente, que lejos está de Dios. Para empezar, no lo aceptan y tienen ideas tan extrañas a veces. Yo creo que La cultura de esa época parece que ha llegado a nosotros estas ideas, estas posiciones, ¿no es cierto? Estas diferentes culturas, ¿no es cierto?, nos hacen evaluar la Biblia de una manera muy diferente. Incluso algunos no aceptan la Biblia y se aceptan algunas cosas, son consejos que les agradan a la vista, a los oídos, y no van más cerca de allá. O sea, incluso uno podría ser un poquito más exigente y decir, ¿no será que mi cultura, eso que yo he sido, que he vivido en el torno, está influyendo para que la Biblia sea diferente para mí? ¿No sea lo que es realmente la palabra de Dios? ¿Será así? Claro, la cultura puede ser un obstáculo justamente para comprender, y por eso es que necesitamos reglas de interpretación. ¿Cómo poder interpretar un texto que fue revelado a otra cultura y de otro tiempo? La cultura hebrea era bastante distinta a la cultura occidental moderna, y cuando leemos la Biblia debemos ponernos los zapatos del receptor del mensaje. Si Dios le reveló algo a Isaías, debemos tratar de entender en qué tiempo vivió Isaías, cómo razonaban la gente en ese tiempo, cómo entendían la realidad. Y de esa manera vamos a poder entender mucho mejor su mensaje. Estoy pensando en algunas situaciones que se presentan ahora, por ejemplo, algunos estudios que han aparecido gracias a la tecnología moderna. Pero uno podría decirse, ¿y eso en el tiempo de Cristo existía? ¿Habían estos principios, estas ramas, estos estudios? Claro que lo habían. Por supuesto que entendiendo en el contexto de lo que está pasando, no significa esto, ¿no es cierto?, que lo que pasó, por ejemplo, estoy pensando, hoy día los matemáticos estudian el álgebra. Había álgebra en esa época, pero tenían algunos principios, pero esto no significa que esas verdades, ¿no es cierto?, de esas ramas del estudio de las matemáticas, están limitadas solamente por tiempo y lugar. Existían, solo que ahora han sido descubiertas. Ahora, esta idea, ¿no es cierto?, para nosotros, estas verdades, no importa el tiempo, la oportunidad y el momento en que se dijo, porque el ser humano, y esto yo siempre he pensado, el ser humano sigue siendo exactamente el mismo en pensamiento, en idea, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Cristo y en los tiempos de ahora. Necesita la misma palabra, la misma Biblia y el mismo, ¿no es cierto?, llamado a ser humildes, a acercarse a la Biblia y dejar que la cultura quede a un ladito y que la Biblia nos hable claramente, puesto que la Biblia, la verdad, tiene un mensaje extraordinario de salvación. Amables oyentes, les agradecemos porque ha estado con nosotros. Vamos a continuar mañana. Bendiciones. Bendiciones.